realizarlo desde un punto más flexible o más informal, de bueno, todo esto que sucede, o sea, hay conciencia ciudadana para sacar Mercosur, me parece que no, digamos, me parece que más allá de que uno que estudia relaciones internacionales, si nos ponemos acá y le hacemos una encuesta, la gente sí te puede decir es un proceso de integración, un bloque comercial, pero no sé si tú lo definen así. Si preguntas, o sea, me ha pasado de preguntar a chicos que ingresan a la facultad, o sea, quiénes son realmente los socios, y a veces dudan, pero bueno, la falta de conciencia no viene de la facultad, no viene del Estado, o sea, no hubo continuidad en las políticas de exterior de la Argentina en profundizar en Mercosur, o sea, se lo vio como un proceso más y faltó conciencia ahí, de hecho se reflejó después a nivel interno y de ahí para abajo en dos lados.